desarrollado este encuentro, cuáles son las conclusiones o primeros aproximaciones que se han hecho en pos de marcar este crecimiento y estos acuerdos que se están buscando. Bueno, el primer encaje ha sido muy importante por el nivel de convocatoria que ha tenido esta reunión. Ha sido presidida por los cancilleres de ambos países y han participado una importante cantidad de gobernadores de casi todas las provincias que tienen límite con Chile, y también han participado los intendentes de las distintas regiones de Chile que limitan con Argentina. Es muy importante también por el volumen político de los grupos que han convocado cada una de estas instituciones gubernamentales, y en ese sentido se ha acordado una agenda de temas comunes sobre los cuales profundizar algunas acciones, o en otros casos iniciar una serie de temas de tratamiento común que tienen importancia en la agenda binacional para ambos países. Uh-huh. En el caso de nuestra provincia, que limita, como sabemos, con la tercera región de Chile, una de las cosas importantes que se ha puesto en la agenda es la necesidad de la apertura permanente del paso de Pircasnera, que, como saben, por ahora tiene una característica de tener una apertura parcial en lo que hace a los meses del año, tener la factibilidad de su apertura en forma permanente, y también avanzar sobre lo que son las obras viales y que tienen, digamos, ambos países en lo que hace a este paso, y también reactualizar los estudios referidos a lo que se había trabajado en el siglo XIX sobre la factibilidad de un corredor bioceánico en materia ferroviaria. Uh-huh. Ministro, su presencia ahí, bueno, no ha sido casual, ¿no? Y a esto me refiero con la política educativa que se ha desarrollado. ¿Se ha podido avanzar algo en eso? ¿Los chilenos han podido tener noticias de lo que es particularmente la política que se está desarrollando en todo el territorio nacional, pero sobre todo a partir de este puntapié que marca La Rioja con la inclusión de la tecnología en las aulas? Sí, ha sido uno de los temas que se ha conversado. Digamos, están en primera instancia sorprendidos y en segunda instancia con cierta expectativa por conocer qué es lo que particularmente se está haciendo en Argentina con el programa Conectar Igualdad, y en el caso de La Rioja con el Joaquín B. González. Si bien en el caso del sistema educativo chileno es mayoritariamente de gestión privada, pero los funcionarios públicos se han interesado mucho sobre lo que es su aplicación, como le decía, tanto en La Rioja como en Argentina. ¿Esto por ahí podría motivar algunas pruebas pilotos, algunas observaciones, capacitaciones o disertaciones, a lo mejor de lo que es todo el gabinete educativo riojano? Sí, efectivamente, nos han consultado y bueno, vamos a ponernos a trabajar en ese sentido para ver cómo se potencialmente se puede materializar un trabajo conjunto en donde fundamentalmente en primera instancia tomen conocimiento de lo que estamos haciendo acá, porque bueno, hay un marcado interés por saber cómo funciona nuestro programa. Buen día, ministro. ¿Cómo lo notó el gobernador en este encuentro? ¿Cómo? ¿Cómo lo notó el gobernador en este encuentro? Mire, él estaba muy conforme porque fundamentalmente para nuestra provincia y para nuestro país el tema de la integración con Chile es muy importante, ¿no? Como política de Estado, como una cuestión creo estratégica, el hecho de pensar en una posible integración en un montón de frentes es muy significativo. También se recordó que estos días pasados se había estado los cancilleres de Roma trabajando y recordando lo que había sido el acuerdo que permitió la mediación del cardenal Zamoré en ocasión de que, bueno, eran otros tiempos y otros gobiernos los que tenían ambos países de los Andes, y lo importante que había sido la gestión de Juan Pablo II en cuanto a posibilitar que en ese momento, a través del diálogo, se pudieran zanjar dificultades que se tenía por entonces, y que, bueno, hoy felizmente, gracias a todas estas actitudes, se tienen otras percepciones y otras posibilidades para la dilucidación de las distintas dificultades que se tienen entre ambos países. El ministro, ¿hubo alguna invitación por parte del gobernador para hacia el presidente o hacia algún gobernador chileno para la expedición Celada y Dávila si se llega a repetir el año que viene? Sí, se le transmitió, no solo para la expedición, sino en el caso de la intendenta, se comprometió a visitar nuestra provincia, a conocer el camino que se está construyendo por el lado argentino entre La Rioja y Copiapó, como para ir determinando la factibilidad de avanzar sobre el asfaltado que correspondería desde el lado chileno. Y también se mostraron ellos muy interesados en dos aspectos que desde hace un tiempo venimos trabajando. Por un lado, el tema turístico, fundamentalmente Talampaya, un lugar que les interesa mucho conocer, y por otro lado también las posibilidades educativas que tiene nuestro sistema, por ejemplo en el nivel superior, al ser un sistema educativo público de gestión estatal y gratuito, ¿no? Que, bueno, en Chile no hay estudios de esta característica, y que, bueno, ellos consideran que a los jóvenes chilenos, naturalmente, de estudiar en un país con una tradición educativa tan importante como Argentina y con las características que tienen nuestras carreras, es más que significativo, por lo que de allí también la necesidad de ir trabajando en lo que es la homologación de títulos y la validez de los mismos para ambos países. Lo cambio de tema, ministro, es para saber si ya está todo listo para el día de mañana, el desfile, el paseo cultural. Sí, se está trabajando, tomando los detalles en ese sentido. Bueno, digamos que es muy importante un festejo de los 420 años de la fundación de nuestra ciudad. Va a contar el dicho acto con la presencia de la señora presidenta, y bueno, creemos que la celebración para los riojanos es más que significativa y merece este marco la visita de la primer mandataria. ¿A qué hora está programado el desfile? No era cercano al mediodía, no suele ser habitualmente, alrededor de las 10:11 estará comenzando. ¿Se tiene idea, ministro, de cuál va a ser la agenda de la presidenta acá, que se pueda conocer? Va a visitar el predio en el cual se lleva a cabo el desfile, ¿no? Y allí va a participar de dicha celebración. Uh-huh. Está, el único no va a ir por otros lugares. No, yo no he estado acá, hemos vuelto anoche a última hora, no conozco los detalles de la agenda, digamos, pero sí sé que va a estar en el acto. Bueno, ministro, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. No, que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno, ahí está la palabra del ministro.